malicioso. Vamos en unos tiempos tan maliciosos que una niña no puede, no puede mirar un mozo. Que una niña no puede, no puede mirar un mozo. Mirar un mozo sí, y si lo mira, luego salen las viejas con el muy cuidado, niña. Luego salen las viejas con el muy cuidado, niña. Allá va, allá va, allá viene, allá viene, debajo de un limón verde. Allá va, allá va, allá viene, allá viene, despreciando a quien la quiere. Da vuelta y veme, esta señal que te hago, sin querer algo contiene. Que esta señal que te hago, sin querer algo contiene. Algo contiene, sí, dale que dale. Mientras más chicharrón, cada vez más grasa sale. Mientras más chicharrón, cada vez más grasa sale. Allá va, allá viene, allá viene, debajo de un limón verde. Allá va, allá va, allá viene, allá viene, despreciando a quien la quiere.